Buen día, Juan Pablo. Buen día, la audiencia. ¿Cómo ¿Qué andan? decís? ¿Cómo te sentís? Después de tanto tiempo. Bien, Hacía bien. rato que no estabas, ¿no? Y sí, porque. Casi como yo faltaste. Claro. Pasa que quedaron desacompasadas las vacaciones. Se tomó vacaciones en la radio y yo no estaba de vacaciones y después me Ah, tocó a mí y juntaste las la. dos. Claro, Bueno, claro. Así bienvenido que sea bueno. Periodismo Silvestre de vuelta acá en PTM. Sin Cucharini, pero en PTM. ¿Qué andas, jorobado? Dicen. Un poquito la voz capaz que se nota, ¿Dijiste pero alergia fuera de micrófono? ¿Es sí, alergia? medio alergia. No, no sé si Sepamos eso. Escuché Artículo 41, el programa que Flores Rur y Ramiro Páez hacen los sábados desde las 6 de la tarde. Contaron que el cambio climático está provocando que las alergias aparezcan antes de tiempo. seguramente, En vez de en pero primavera yo ya. soy un alérgico parejito. Soy Ah. parejito todo el año. Y Ah, vos viste, tenés. andan muchas pestes Sí. y las pestes como que tardo más en salir por un componente, la base alérgica, digamos, me complica. Bien, Se me va bueno. la peste y me queda un poco la La alergia. alergia, pero ¿sabés qué pasa? Que las plantas están confundidas, fuera de joda, están tirando polen porque hubo un calorcito que se creen que es primavera y no, y bueno, y eso genera más alergias masivas. Están desorientadas, Sí. pobrecita. Alergia a la que tiene el peronismo también, ¿no? Más o ¡Mamá! menos. Y hablando de desorientación, un poco quedaron desorientados la semana pasada. Los escuché hablar, pero bueno, es el tema político de. Fue de la semana pasada y seguirá siendo. Quedaron medio desorientados los dirigentes del peronismo con la aparición rutilante y sorpresiva de Berna. Sí, De terrible. estuvieron los WhatsApp de los militantes y de los dirigentes estaban ardían y podríamos resumirlo en una pregunta. ¿Qué le pasa a Berna? ¿O qué le pasó a Berna? Llamó mucho la atención. Yo me acordaba una anécdota en común que nos involucra en los ya lejanos años 90. Cuando el desencanto con la política y los medios nos llevó a generar una revista y El Fisgón. El Fisgón, sí señor, y hicimos un juego periodístico en el que intentábamos elegir una palabra para definir a los popes del PJ de ese momento, que con una palabra tratar de definirlos. Y la única que yo recuerdo y que quedó para la historia y que recurrentemente la usamos ante cada aparición sorpresiva o volantazo o maniobra sorpresiva de Berna es la de que entonces era senador, recordemos en una década medio parecida a la de ahora, había una ola neoliberal que Sí. arrasaba con todo. Y Berna quería, era senador, pero que quería ser gobernador a toda costa y no le daba porque Marín tenía un poder hegemónico en el Bien, pero PJ. hacía, Berna hacía un culto al misterio, no hablaba con la prensa, bueno, de diferentes características. Ponía después de cada elección un poco frustrada del PJ, que le iba como ahora, pero bueno, después arrasaba Marín en las elecciones ejecutivas. Pero el PJ tenía sus tropezones, el legislativo sobre todo, y Berna al día siguiente poblaba las ciudades con un cartel que decía: "Se viene Berna". ¿Qué quería decir? Sí. ¿Qué le pasa a Berna? Sería. Claro, no solo a las ciudades, yo recuerdo las rutas. Sí, Después claro. de una elección, el famoso se viene Berna. Bueno, la palabra que elegimos por casualidad, por intuición, lo que sea, fue inescrutable. Inescrutable. Inescrutable. Googlealo, ponele en la inteligencia artificial si no sabes qué quiere decir ahí en el WhatsApp. Inescrutable y te va a decir, te va a Bien, más explicar. o menos quiere decir que no se puede investigar o no se puede saber las razones que motivan determinadas acciones. Bueno, a lo largo de estos 30 años y en las diferentes etapas políticas de Berna, que bien recorrieron la semana pasada, lo hemos vuelto a usar y la verdad que es casi irreemplazable esa palabra porque es tal cual. Entonces. Y démosle un crédito, ya que estamos Sí, dale, dale. repasando, a quién, Héctor Mariani era el periodista que fue diputado provincial después, de General Era Pico. Mariani, puede No me ser. acuerdo si Héctor el nombre, creo No que me sí, acuerdo el che. nombre. No, que nos ayudó en la búsqueda de la palabra en ese Ah, ese momento. detalle no me lo Claro, acordaba. el tipo dijo, y yo diría, y tiró Ah, esa bien, palabra. mirá, mirá. Buenísimo. que era alguien que lo conocía muy bien a Berna, del peronismo piquense, sí, Héctor Mariani. Héctor Mariani. Era un periodista que después fue diputado de un sector del peronismo, no sé cómo decirle, nacional y popular, más o menos así, pero conocedor de Berna desde sus inicios, del Berna que del barrio incluso, ¿sí? Tal cual. Bueno, te decía que a esta pregunta de qué le pasa a Berna, esa era la pregunta y las respuestas no pasaban. Nadie entendía bien, todos quedaron medio desorientados con los tweets de Berna. Hay que recordar que desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, que Milei fue elegido presidente, Berna mantuvo un silencio religioso, no abrió el pico. Y mirá que hubo novedades, motivos, hay una devaluación tremenda y políticas de ajuste brutal y decisiones que afectaron los intereses de La Pampa, una de las banderas de Berna, defender La Pampa. Y sin embargo, Berna no se mantuvo alejado. Todos sabemos que no está jubilado porque habla bastante por teléfono con sus muchachos, digamos, con los más allegados. Y ha dicho Carlos Menem con acierto, el político no se jubila nunca. No se jubila nunca. Bueno, tal vez, haciendo hipótesis, podemos decir, y capaz que Berna trató de demostrar ahora que no se jubiló, digamos. Uh-huh. Que no se olviden de mí, que no estoy jubilado. Bueno, ya hacemos un breve repaso, digamos, utilizó la excusa de el otorgamiento que hizo el gobierno nacional de una inversión millonaria para sacar el gas de Vaca Muerta, que el proyecto era y todo estaba previsto que iba a ser por Bahía Blanca, que lo iba a capitalizar Buenos Aires. Sin embargo, hubo ahí un estudio técnico en el que no se muestran las actas, es más o menos como la elección en Venezuela. Y benefició Milei a Río Negro, donde tiene un gobernador que ha cedido al látigo de Milei y a las presiones. Él lo benefició con esa inversión. Gobernador que debe haber sido el tipo que más encontronazos tuvo con Berna en su historia, que es Alberto Bereltilnek. Sí, el del apellido difícil. Sí. Bien, bueno, en este caso Berna utilizó, digamos, dijo que beneficiaba, celebró el beneficio a una provincia patagónica, pero en el fondo, digamos, lo más fuerte fue decir La Pampa nunca va a ser el patio trasero de Buenos Aires. Un tiro por elevación, claramente, a su ex Delfín. Recordemos que Berna lo eligió a Cilioto para ser su sucesor, destinado a Cilioto, que aparece justamente desde el año pasado como un escudero, podemos decir, de Kicillof en esta oposición o resistencia frontal a las políticas de ajuste de Milei. Entonces apareció ese tuit maltratando o criticando a Cilioto o marcando una diferencia. En el entorno de Cilioto reconocen que algunas voces bernistas ya venían hace tiempo cuestionándole esto de tener tanta visibilidad en la pelea con Milei y de no sentarse a negociar un poco para obtener algún tipo de alivio al ajuste, que el ajuste le llega a todos, pero encima si te peleas con Milei, ese sería el argumento, te va a llegar más. Bueno, parece haberlo puesto en palabras Berna en este momento. Después, destemplado y despiadado, se le agarró con Espartaco Marín, sí, que ni lo había nombrado. Yo pensaba que lo único que puede ofender a Berna del comentario de Espartaco es su portación de apellido, digamos, porque Marín es el hijo de Rubén Hugo Marín. A ver, Espartaco lo único que hizo hacer una declaración radial en la que interpretó que la decisión de que la planta de YPF se instale en Río Negro era una decisión política directamente de Milei, ni técnica ni nada, política. Decidió. Sí, sí. Pero ni aludió ni siquiera tangencialmente a las declaraciones de Berna, nada, nada. No. Dijo eso. Y recibió un viandazo que mamita quería. Yo cuando vi esa digo, ¡apa! Le hackearon el tweet. No, parece que no. ¿Vos te acordás el textual? Fue durísimo. Durísimo. Y lo regañó como un nene, porque le dijo no es política, es técnica. Si querés te explico, pero no lo vas a entender. Una cosa, sí, durísimo. Un ninguneo horrible y además ha robado Espartaco Marín en el colmo de la provocación. Uh-huh. O sea, que te demuestra que es un destemplado Berna, como dijiste vos. Ya, yo decía el otro día, ahí como que se salió de su propio estilo un poquito. Se, yo pensaba... Mordió el pianito. Sí, el qué te pasa Berna... nos retrotrae un poco a la frase de aquella frase de Kirchner que le decía: ¿qué te pasa, Clarín? Está nervioso. Está bien. Y pareciera que Berna, por lo menos en ese tuit, evidenció un poco de nervios, porque no se lo vio tan despiadado, siempre fue en política, pero como que perdió un poco. No tan calculador, sino que salió al... Claro, se le sale. Por eso yo hablaba de, si Espartaco no lo ofendió, le puede haber molestado el apellido. Recordemos, Berna fue un enemigo íntimo, amigo de Marín durante su larga historia, y tal vez vio el apellido y dijo, bueno, recordemos claro. Viejas épocas. Y saldemos alguna... Capaz que con el viejo Marín en vida, ese Twitter no salía. Vos sabés que eso apareció en los comentarios. ¿Ah, sí? Sí, pero justamente uno se pone a... Un allegado dijo, esto con el tío Marín en vida no pasaba. Bueno. Seguramente. ¿Qué pasó después de esta...? Bueno, fue una andanada de tres tuits y decía que, por ejemplo, en el gobierno provincial... reina el desconcierto, no se entiende bien. Está claro que es la marcada de cancha, que hay una marcada de cancha de Berna, y no, hasta ahora no ha habido respuestas. Algún allegado de los pasillos de Casa de Gobierno también dijo: mirá, se fingió demencia. Acá del tema no se habló, por lo menos cuando hay varios testigos. Por ahora se fingió de demencia, no han salido a hablar. El único que salió tempranito, apenas el... Creo que fue el que alertó casi del tuit, fue Marcelo Pedontá, que con muchísimo respeto pide disculpas por disentir de la palabra de Berna. Recordemos, Pedontá es un funcionario cercano a Cilioto y que muchas veces dice las cosas que Cilioto claro. No dice o con mayor... o con mayor ímpetu. Espartaco, yo pensaba también, eres una buena oportunidad para Espartaco Marín para obtener centralidad política. Lo subió, Berna lo subió al ring. Podría haber tirado algunas manos. Por ahora se mantuvo casi en silencio, aunque se paseó al otro día, se paseó por Pico en una actividad, y viste que las palabras... son símbolos. Obviamente. Y algo más que sí. Y algo, ¿no? Más. Y eligió dos palabras. Construyendo como siempre. Si nosotros decimos, bueno, alguien que construye como siempre, se está oponiendo a alguien que daña o destruye como siempre. El marinismo tiene una historia de reproches a Berna, de haberle jugado en contra en alguna elección. De haber pateado en contra del propio peronismo. El marinismo, hay cosas que seguramente no sabemos, Gato, que se cocinan ahí en el poder. El marinismo mira las elecciones del año que viene, como Berna, con mucho interés, porque Varinia Marín termina su mandato como diputada nacional y obviamente va a querer sostener, no sé si ella misma, posiblemente sí, pero alguien de la línea. Uh-huh. Cilioto tiene que ir atando cabos. ¿Y cómo estará con el marinismo? ¿Ya habrá un pacto en ese sentido? Uno también se pregunta por qué ese ataque tan claro de Berna a Espartaco, como bueno, sí. Que es jefe del bloque legislativo, Espartaco Marín. Es decir, el ataque de Berna estuvo medido. No es una figura más, no es Taco Marín, sino uh-huh. El jefe de los legisladores del PJ. Tal cual. Y también, hablando, siguiendo con la escena del ring... Claramente Berna aparece marcando la cancha diciendo no me jubilé, pero además estoy en el centro del ring, porque el maltrato, las críticas, del otro lado hasta ahora hubo silencio, mucho respeto, o más que respeto, temor. digamos, una de, la, sí. de las facultades que inspira todo líder político. Entonces apareció Berna diciendo, bueno, ojo, que yo tengo poder de fuego, se vienen definiciones y no estoy jubilado, estoy en el centro del ring, si alguien se quiere subir, lo espero. Fue un poco ese el mensaje de Berna, que es uno de los viejos caudillos del PJ, que queda activo y que reúne esas condiciones de todo líder político de ser amado y odiado casi en la misma proporción por la gente, los dirigentes y los militantes. Buenísimo, ese es el panorama. Y tiro una pregunta que no le he visto por ahí ya salió. El directorio de YPF resolvió esta situación por unanimidad. Sí. Forma parte de ese directorio María de los Ángeles Robeda, que es la presidenta de Pampetrol. Sí. Y responde a Cilioto 1000 por 1000. Uh-huh. ¿Cómo habrá sido eso? Capaz que ni le preguntaron. No sé. Es raro. Gustavo Silvestre pasó por PTM. Le damos las gracias, más vale, con su espacio Periodismo Silvestre de cada lunes. Kermés Comunitaria habla.